Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colmense que graba con los pies metidos en un barreño fresquito. Y junto a mí tengo, para no variar, como siempre, al señor Lou. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 180 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, esta vez, el hombre del maíz, el señor Kiko Man. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y a mi derecha, llevando el control de los teclados como un Giorgio Moroder, Gata. Sí. Bueno, hoy mesa completa, mesa cuadrada, mesa redonda. No, bueno, mesa completa no, que tenemos uno de vacaciones. Bueno, sí, Israel lo hemos enviado de. O sea, lo hemos enviado. De enviado especial, iba a decir, sí. De vacación. De vacación. Acaba de enviar una foto. Sí. Un polla. Un pollote, ¿eh? Un pollato. Un pollalgo. Bueno, ¿qué? Estamos aquí en agosto grabando. O sea, no, si nos escucha por gente en invierno. No olvides. Estamos grabando. Hombre, aquí, esto es la playa. Estamos grabando para el vacío. Para, para un páramo. Lo paramos y nos vamos a tomar algo. Tenemos que pensarnos lo de grabarnos en vídeo por probar, ¿eh? Podríamos. Hoy podría haber sido un buen día, pero no es el día todavía. Aquí en la Rambla del Fondo me parece que hay un bar que tiene unas bravas que más o menos. Yo creo que podríamos pedir unas. Y así nos hacemos un. Nos aclimatamos un poco. Total. Y no, bueno, y un poco de fuet. Fuet has traído, sí. Yes. Fuet con patatas. Fuet en esencia. Kiko Man ha traído hoy pues es unas patatas gourmet. Sabor fuet. Sabor fuet y Kiko. Y Kiko. Hay que ir haciendo un Excel con todos los sabores que vas a traer. Hostia, es verdad, sí, ¿eh? Teníamos que documentarlo esto. Sí. Por eso, si tuvieran vídeo. Claro. Había una escena de la bolsa de patatas. Y nuestra, ¿cómo se llama esta gente? Son aperitivos Toast Freak. ¿Nos podría patrocinar? Claro. Vamos a por las noticias. Noticias de verano. And now, the news. El Gran Hermano llega a Santiago. Se instalan 21 cámaras que vigilarán las calles del centro y del fondo. Patinete a la fuga, persecución coche patrulla versus patinete eléctrico que acaba con la detención del piloto de este último. Semos los primeros, Santa Coloma estrena en Cataluña una nueva vía para elevar la presión contra los reincidentes. Y acabamos con la noticia chunga de esta de verano, que ya no sabes qué decir. Cuando la suerte te acompaña, un vecino de la ciudad es agraciado con más de 2.400.000 euros en la Bonoloto. Muy bien, pues son como siempre cuatro noticias. Cuatro noticias, la última ya de. Ya toca demasiado, ¿eh? Santa Coloma, tío. Yo no sé si es que demasiado. Porque siempre es una. Joder, yo qué sé. Para lo que lo echamos nosotros, igual sí que toca demasiado. No sé si es porque una noticia que cada vez le toca a alguien es como noticia, que sale, bueno, en los medios locales, pero joder. ¿Tú qué harías con 2.400.000? ¿Te jubilarías ya? Hombre. No, si te parece. No eres de los de no, yo seguiría yendo a trabajar, me meto en la rutina. Y con la mitad de la mitad de la mitad también, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cuántas mitades? Yo. ¿La mitad de la mitad? ¿Qué será? ¿La mitad de la mitad? Yo creo que con 400.000 euros empiezas a echar números, te haces las cuentas y yo ya plego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Que no? No, seguro que no. Joder, seguro que no. Si echas. Con el doble del doble del doble. No, yo con 2 millones todavía no puedo plegar. Joder, pues vaya ritmo de vida llevas, ¿no? ¿Cuántas suscripciones tienes a Netflix? Eso es muy poco. Hostia, yo para vivir como vivo ahora no necesito más. Ya, pero lo fácil es que se te vaya la valla y cambies de. O sea, no que cambies mucho, a lo mejor, pero de repente te hace falta una casa más grande. De repente. Sí. No, el problema es mantener los pies en la tierra, sobre todo cuando no has tenido un pavo en tu puta vida. Ese es el tema. Pero es que tampoco vas a encontrar nadie que te acompañe, a no ser que se te vaya la olla. Moni llama a Moni, ¿eh? Pues peor aún, el efecto. ¿Cómo era el futbolista aquel que se convidaba todo? Julio Alberto. Puto Alberto era. Vicios baratos, además. Bueno, ¿eh? Pues al final. Si quieres tener amigos, tienes que pagar tú. Bueno, o el 90% de jugadores de la NBA que le salen primos y tíos por todas partes. Bueno, pero esta peña gana millones de euros. Pero la mitad de ellos no sabe gestionarlo y acaban en la ruina precisamente porque le han arreglado la vida a toda su familia, menos a ellos. Bueno, hace años hubo un tío que le tocó ahí en el Paseo Alameda, no me acuerdo la cantidad, pero era un montón, y en 2 años y medio se lo pulió todo. Era de estos de que llegaba al bar, rondas para todo el que venga, lo conociera o no, y empezó así pim pam pum pum, y se lo comió en nada. Dejó el trabajo y a los 2 años y medio estaba sin trabajo y sin dinero. ¿Ves cómo no es tanto? Pero yo no iba a invitar a nadie. No nos lo diría si te tocase. Hombre, claro que lo diría, montaríamos una fiesta, pero que... Pero nos pasaría la chiquera por la cara y decir, mira, aquí la veis, pues no la tocáis. Una fiesta privada, ahí, de poquilla, unas 4 patatillas y 2 Coca-Cola y... Vale. Pero yo de verdad que yo dejaría de trabajar, vamos, a la mínima, ¿eh? Es hacer números. ¿Cuánto voy a ganar de aquí a que me jubile? Tanto, me ha tocado esto, si esto lo invierto, lo tengo súper claro. Clarinete. Pero bueno. Noticia de mierda, pero mira, la vamos a ver. Esas son las que más juego dan. Va a ser difícil que pase eso, ya os lo diré si me veo en la vicisitud. Luego tenemos de que el tema este de que Santa Coloma, bueno, ha encontrado una vía para presionar a los reincidentes. Uy. ¿Al grupo? Para que toquen en el Rockfest. A los reincidentes delictivos. Hay un reciente decreto que se aprobó en julio estatal que habilita a los consistorios a acceder a la base de datos de la peña con antecedentes penales del Ministerio de Justicia. Bueno, pues esto dice la policía que les permitirá afinar, es el término que ellos utilizan ellos, en las denuncias que serán mucho más con la tipificación penal, no sé. Y a lo mejor, y a partir del historial de hechos delictivos de los detenidos, pues yo qué sé. Yo creo que antes, pues diría, mira, este ha estado condenado, tiene 3 condenas o lo que sea, y ahora te dirá por qué está condenado. Y a lo mejor si te pillan, yo qué sé, no, que tampoco lo sé, si te pillan con 2 gramos de falopa o 5, es que este tío tiene ya de esto por tráfico. Y a lo mejor no lo hacen por posesión. La verdad es que no sé en qué puede ayudar esto mucho, pero lo hacen como la panacea. ¿Pero eso significa que el Salva tiene las claves de internet para poder acceder a los registros policiales de la peña? Si te detienen haciendo un hecho delictivo, sí. Se ve que antes eso solo lo tenían los Mossos, ya lo tendrá la policía local. Ok. Y entonces podrás saber si, yo qué sé, si tienes una orden de alejamiento, si... yo qué sé, otras cosas que te pueden pasar si tienes condenas o medidas cautelares porque has hecho algo antes, pues se ve que esa información antes no la tenían y dicen que eso podrá ayudar en las denuncias, que sea más rápido, que sea más, que se agilice más a llevarla a un juzgado o a otro. Oye, bueno. Y qué casualidad que la ciudad pionera en hacer eso sea Santa Coloma. En España no, pero en Cataluña sí. Bueno, claro, la Parlón. Claro. La Parlón. Y ahí va a ser poca la casualidad. Luego tenemos que, hacía tiempo, ya lo he echado de menos, que no teníamos una noticia de patinetes. Echaba de menos. Se ve que pillaron a un pavo circulando en contradirección por aquí, por el barrio, del fondo. Y el tío, pues le dieron como el alto y el tío se dio a la fuga toda hostia, saltándose todas las señales de tráfico y conduciendo de manera temeraria hasta que llegó al cruce de Camino Rosell con Jaume Jordi, que es ahí al lado de la iglesia, y lo detuvieron. El pavo dio... El pavo dio positivo en el cruce de alcoholemia y el patinete estaba cruzado, 76 kilómetros por hora, que eso hoy en día no es nada. Pero bueno, le habrán metido una multa por darse a la fuga, por conducción temeraria, positivo en alcohol, y el patinete se lo han confiscado. O sea que le salió caro la fuga, ¿no? La fuga. Que tampoco llegó muy lejos. Bueno, bueno, metiéndose en contradirección un patinete que... Y por último tenemos lo de las cámaras de seguridad, gran hermano. El ayuntamiento considera estos 2 barrios, que son el centro y el fondo, como centros de posibles conflictos o de inseguridad. Y bueno, va a haber cámaras que vigilen la vía pública. 12 cámaras se ubicarán en 5 puntos del barrio del fondo, la Plaza del Reloj, el mercado, cubriendo la parte delantera hasta la calle Brook y la parte trasera, las calles Massanet y Dalmau. Y los nuevos dispositivos restantes se instalarán en 4 puntos del centro, desde la estación de metro de Santa Coloma hasta los jardines de Can Sistere. Que bueno, entre las cámaras estas que nos van a poner, las de zonas emisiones, los drones que va a tener la nueva comisaria y tal, esto va a aparecer, vamos. La OCP de Robocop. Sí, tal cual, ¿eh? Y hay peña, bueno, hay algún colectivo que dice que esto no va a solucionar nada y que como que sistematiza el barrio del fondo y que lo del centro es, bueno, porque es el centro. Pero luego si ven la noticia en las redes sociales, la medida está muy bien acogida. La están aplaudiendo, la peña. Están aplaudiendo. Gente que vive en el fondo. Eso ya no se ha acercado. Bueno, sí, es posible, ¿eh? A mí la verdad es que no es una cosa que me moleste. Al fin y al cabo, estamos llenos. Aquí quizá no tanto, pero estamos llenos de cámaras hoy en día. Eso te iba a decir, porque ¿cuántas has dicho que han declarado? 21. 21, no, ahora 42, ¿no? Bueno. Bueno, es como una medida también de. De ojo que te estoy grabando. Claro, es que dicen, ojo que te estoy grabando. Que va a disuadir a los delincuentes de hacer alguna acción delictiva. Bueno, le pones una capa de eso, una gorra. Hombre, esas grabaciones que duran, ¿cuánto? ¿48 horas? Sí, la ley de no sé, protección está de esto, no sé, sí, pero sí, 48, 24 horas. Cámara de seguridad, yo he trabajado en sitio donde había cámara de seguridad y de 48 horas el disco duro toma reset. Pero es por una ley, no porque no te quepa ya más grabación. ¿Sí? Hay una ley que te obliga a borrar las imágenes. O sea, no puedes guardar las imágenes porque es como algo privado, no te puedes estar ahí grabando en la vía pública. Te estás cagando lo que sea. Es curioso porque parece que sean unos pixelacos, pero luego los detalles salen de puta madre. No sé por qué, no sé cómo es la resolución, no sé cómo funciona. Tipo el CSI, ¿no? Que dicen amplíame, y se amplía ahí la imagen y ves hasta los barrillos que tienen la cara, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo una vez que ocurraba en el sitio este que te digo, nos vinieron, cuando estaba yo de cara al público a medias, y nos vino un señor que me sacó una cartera con un trozo de metal ahí que ponía Mossos de no sé qué, y me empezó a enseñar fotos. Oye, ¿esto lo has visto? Y me llamaba la atención eso, porque salían los detalles, pero o sea, la cara salía de puta madre, pero luego dices, ¿pero cómo cojones sacan tanta resolución de esto que parece que se de unas cámaras de seguridad? Es un webcam. Sí, sí, sí. No sé. Hace bastante, o sea, que supongo que la cosa habrá mejorado todavía. A ver qué pasa. Pero esto me indica a mí una cosa, o sea, se nos está acabando el tiempo. ¿Para el tiempo de qué? ¿Para delinquir? No, para poder hacer el video podcast o lo que sea, porque oh. Si al final en el fondo van a poner las cámaras, al final se va a saber. Claro, igual tenemos una guía puesta en el fondo, igual tenemos aquí en el sur. Nos plantamos en la plaza del reloj una mesa afuera y ya estamos por culo, ya no se graba. Le pedimos al Salva los vídeos. Claro. Y ya está. El audio lo ponemos nosotros. Vale, nosotros ahí, hasta ahí bien. Y los vídeos. Diferentes cámaras cada uno, ¿eh? Y con los drones, vamos, va a aparecer eso, el podcast de Michael Bay. Y luego que nos lo edite y lo colgamos. Madre mía, ya está hecho esto. Lo que sí que está claro, bueno, ahora es verdad, hay mucha menos polémica, la gente está más acostumbrada, hayan cámaras por todos lados. Pero esto, las primeras cámaras que se pusieron en la calle. Por ahí, por el gótico, en Barcelona. En la plaza del Tripi, precisamente. En la plaza del Tripi. El año software. ¿Os acordáis de la pintada que había? De una Mona Lisa con el bigote de Frank Zappa con un cartel que ponía Take care, the big brother is watching you. Bueno, no sé, igual no. Me pasa muchas horas. No. Sí. No. Bueno, da igual. Bueno, sí, pues eso que. Ahora estamos como más acostumbrados o nos han podido vender la moto de que es por nuestra seguridad, ¿no? Estamos acostumbrados. Ahora, quizá en aquel entonces no estamos tan acostumbrados a tener una cámara encima todo el puto día. Y no que ahora no tenemos una, sino cuatro en el bolsillo. Sí. Y no solo a tenerla, sino a exponerla. Antes era tu privacidad y ahora la gente lo que quiere es exponerse. Y ahora son tus. Exponerte las 24 horas del día con vídeos diarios, con no sé qué. la peña, si me estoy grabando todos los días con el TikTok y estoy haciendo bailes ahí en mitad de la peña, que no se cortan un pelo los chavales. Bueno, y la cosa que me da más miedo del mundo, que es un concepto que lo descubrí hace poco y me voló la cabeza, que es el geocaching. ¿No conocéis a la peña que hace esto? O sea, el rollo, alguien cuelga una foto en Instagram de él, pues yo qué sé, él tumbado ahí en la hierba. Y dice, mira, pues un nota, pues por el tamaño que tiene la hierba, por la dirección del sol, más los factores, no sé qué, esta foto la subiste a tal hora, tú estás aquí. Y la clavan. O sea, son tíos que se dedican a investigar el punto exacto en el que estás. Y es da un miedo que frío. Hacer una microsección hace un año pasado, parece, en el APM, de gente que se dedicaba a eso, en vídeos del APM. De memes. Sí, ¿sabes? Hay streamers que no quieren decir dónde viven. Andorra. Están en su casa, hay muchos que en Andorra, ¿no? Pero otros no. Lo sé porque le pasó, no sé si a Chocas, creo, a los normales de... Poco me parece. Gallego madrileño y sacó... Aún no estaba viviendo en ese apartamento que se ha comprado el dúplex. No es un apartamento, es un pedazo de casa de 2 millones de euros. Y lo sacó antes de irse a vivir. Solo sacó una foto de lo que se veía desde el balcón y dijeron tal dirección. Buah. Y el tío se cagó las patas abajo porque sí, era allí. Joder. Ah, lo... No tuvo un problema en reconocer de que el avión... Ya se sabe. Pero él quería dar como la exclusiva. Sí, de hecho igual se libraba de que no le podían ver bajando la basura, ¿no? Bueno, pero si tú tienes 2,5 millones de euros para comprarte una casa y sabes dónde vives, pues... Pero no, ya es muy fácil pegarte el palo, ¿eh? Ya no solo el dinero que tengas, sino que seas un gilipollas y te quedan un boca chancla, como es él. Que pocos haters me parecería que tiene. Pues sí. a ninguno de estos les han tocado la cara, ¿eh? Súper raro, tío. Estamos en una mierda de sociedad. ¿Estamos de noticias ya? Pues lo que no tenemos es canción. ¿No? ¿No? Hostia. Pues sí, decías tú que... Bueno, va a sonar una canción. No la vamos tope a... de guapa. No la vamos a presentar. ¡Buah! La vais a flipar. Sorpresa total. Vais a flipar y seguimos con tope de gama. Jo vull un barri on poder ser lliure, que sigui per les persones que allà hi viuen. Divers, acollidor i popular, Vallcar que no serà per especular. Aquí no ens identifiquem a la policia, aquí ens protegim entre les veïnes. Que le den a l'Ajuntament i el pla endreça, sembla fet per un psicòpata o un tros de merda. En 20 anys d'expropiacions i desallotjaments, nosaltres sí que hem fet que la vivenda sigui un dret. Destruir edificis per després fer-nos res, això és el que vol la Laia Bonet. Enmig de la crisi de l'habitatge, volem tirar a terra les nostres cases. Collboni sembla qualsevol alcalde faixa. Jaume, estàs tonto o què te passa? En pis casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis casa o barraca. Que ho escolti la Laia, que ho escolti el Jaume. En pis casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. Que ho escolti la Laia, que ho escolti el Jaume. En pis casa o barraca. El PSC és el partit de la gentrificació. Fort amb els febles, feble amb els forts. Aquests que s'anominen de la Gràcia Nord només volen vendre el seu pis a un preu major. Tot plegat no és més que la cultura del pelotazo. Aplana el camí a Núñez i Navarro mentre ploren d'emoció amb el 47. Nosaltres construïm un barri per la seva gent. Les nostres diferències es fonen amb l'essència de la lluita d'un barri, la seva supervivència. Recorda, canvia si el banc expropiat. Si t'organitzes i lluites, podem guanyar. En pis, casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis, casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis, casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis, casa o barraca. Que ho escolti la Laia, que ho escolti el Jaume. En pis, casa o barraca. barca tota, tu i nadava el carcasse. Els fans del PSC no són més que deliris per un pit Barcelona de expats i guiris. Si lluitem totes juntes, això trontolla. Tenim un alcalde que és gilipollas. En pis, casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis, casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis, casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. En pis, casa o barraca. Que ho escolti la Laia, que ho escolti el Jaume. En pis, casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. Que ho escolti la Laia, que ho escolti el Jaume. En pis, casa o barraca, totes veïnes de Vallcarca. Besòs, el Llobregat, Collserola, fins al mar. Jaume Collboni és un subnormal. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Bueno, como ya anuncié en el último programa, cada peli de la trilogía del Corneto irá acompañada de otra, pues que del género al que rinde tributo o que complementa. Ya hablamos de Arma Fatal, así que hoy vamos a ir con otra que también habla de los tópicos del cine de acción, como es El Último Gran Héroe. Hoy tenemos una peli palomitera, muy palomitera, dirigida por John McTiernan, creador de pelis como Depredador y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Cuya carrera, pues al igual que el género de acción, tal y como se conocía hasta entonces, hasta aquel 1993, empezaba a entrar un poco en la curva descendente. La historia se centra en Danny, ¿vale? Un adolescente obsesionado con las pelis de acción y especialmente con la saga de Jack Slater. Un día, gracias a la magia de una entrada que pertenecía al mismísimo Houdini, se rasga la frontera entre realidad y ficción y aparecerá dentro de la última película de su héroe, que los llevará a vivir una serie de aventuras pues, dignas de Don Quijote y Sancho Panza. Los protagonistas de este proyecto son Austin O'Brien, un chaval cuya carrera no consiguió despegar, Arnold, ya sabemos cuál, y un montón de secundarios pues con los muy conocidos pues como Anthony Quinn, Charles Dance o F. Murray Abrams, e infinidad de cameos que, bueno, aquí no me entran todos, pero bueno, tenemos gente que va desde Tina Turner, Jean-Claude Van Damme, Sharon Stone, MC Hammer o Little Richard, hasta el propio Schwarzenegger parodiándose a sí mismo. El Último Gran Héroe no es otra cosa que un homenaje al cine de acción de los 80, repleto de metalenguaje en el que Schwarzenegger y la peli entera se ríen de sí mismos y de todos los clichés de las body movies, ¿vale? Estas pelis de colegas imposibles, sobre todo centradas en casos policiales, cosas así. De hecho, bueno, el guión viene de la mano de Shane Black, ¿vale? El creador de una de las sagas más importantes de este subgénero, pues como fue Arma Letal. Y todo esto que ya planteaba Woody Allen de una manera diferente, digamos, en La Rosa Púrpura del Cairo, lo integran pues, bastante bien Shane Black y John McTiernan, mostrándonos pues, una ciudad de Los Ángeles que pues muy soleada, como un retrato de un Hollywood y todo este mundo idealizado de la ficción, mientras que en contraposición la realidad transcurre en una oscura y lluviosa Nueva York, Nueva York del año 93, que por aquel entonces era un hervidero de delincuencia. En su día, el último gran héroe fue una hostia en taquilla, pero de pánico. Principalmente por dos motivos. Uno, que tenía un presupuesto que era difícil de salvar. Tenía 85 millones de dólares del 93. Y otro, porque se estrenó una semana después de Parque Jurásico. Lo cual, contra la dinomanía que implantó Spielberg con su peli, y que dura todavía hasta nuestros días, pues la verdad es que había bastante poco que hacer. Pero bueno, como suele pasar habitualmente, ya voy cerrando, el tiempo la ha ido poniendo en su lugar y poco a poco, bueno, se ha ido reivindicando. Lo que sí que no se pudo evitar fue que se convirtiese un poco en el canto del cisne de las pelis de cine de acción de los 80, que llegaron hasta este momento. La clavamos. Vamos a ir con Lone. Ya, siempre me dices a mí el primero. El uno que no llegó el primero. A mí me ha gustado mucho. La había visto a trozos, porque me acordaba de algunos sketch, pero creo que entera no la he visto, o mi memoria de Lone no me daba para más. Se podía considerar una película de esta del medio de Antena 3, pero divertida. Del peliculón. Y me mola mucho de que el Arnold Schwarzenegger se ría de sí mismo. O sea, es buenísimo. Y tiene unas coñas que, yo qué sé, cuando el lenguaje que no pueden utilizar porque está categorizada como una película para menores de no sé cuánto, de menuda tocada de pito, o que dice toma galleta, en vez de te van a tomar, hostia, eso me hace un toque de gracia, que son unas tonterías. Y luego tiene coñas como, yo qué sé, unas para... Cuando se le... hay un momento que se caen encima de un camión y el camionero ni se da cuenta que tiene un coche encima. Es súper absurdo. En mitad de una persecución, de que el pavo se pare a cambiar el cassette con la música heavy. En mitad, cuando va a toda castaña, o luego había... cuando que se limpia el alquitrán, el tío está con un tisui y se queda perfecto. O sea, tiene tonterías que son... Kleenex, ¿eh? Que son tonterías, pero que son buenísimas, que me hacen... Yo me lo he pasado muy bien viéndola. Yo la recomiendo para estos días de verano. ¿Cuántos lones? Un 4, ¿eh? ¡Cuatro lones, tío! ¡Cuatro lones! Estamos en agosto. Armas faltan fueron cuatro lones. Sí, sí, estoy muy positivo últimamente. Okay. A mí todo lo que me haga reír me gana. Qué guay. Yo he disfrutado como un enano con el revisionado. Porque se nota mucho la voluntad esa de querer hacerlo todo exageradísimo, ¿no? Lo que decías tú, que es un poco... Yo no es que creo que sea el canto del cisne, es que es el piolet en la cabeza de Trotsky. O sea, es decir, vamos a matar el género porque es que ya no se puede hacer nada más. O sea, se ha hecho ya tan bestia, se han hecho tantas... Bueno, y luego después no previeron Misión Imposible, pero... lo que era el género de acción que habían hecho tanto Stallone como Schwarzenegger, el de músculo, estaba ya encantado que tenía un fin, porque ya estaban mayores y tal. Y yo creo que esto es una voluntad de decir, venga, pues nos lo vamos a petar todo, pero con tracas, con todo lo gordo, ¿no? Y esas explosiones, esa gente saltando, del rollo de cada vez que explota un coche, ¿ves cómo sale volando un tío a lo loco? O explosiones absurdas, que no me da cuenta. O sea, una explosión ahí, pero una pedazo de explosión, sí, por cualquier tontería. Súper gratis. 85 millones de dólares. Sí, todo súper gratis, ¿no? Y luego los comentarios que dice el chaval, por ejemplo, de, pero es que no te has dado cuenta que están todas las tías buenas. Digo, no, hombre, pero es que esto es California. Entonces, dile, pregúntale su número de teléfono. 555. Sí. Claro, y a mí, y una cosa que, o sea, quitando eso, la peli me parece muy sólida porque es John McTiernan. Joder, que, a ver, si hay alguien que ha sabido rodar acción, es John McTiernan. Y entonces mola mucho porque está muy bien construida, tanto en la parte Hollywood como en la parte Nueva York. están muy bien las escenas de acción, o sea, cuando se meten por ahí, la escena final, todo está, está muy, muy logrado, ¿no? Pero aparte, a mí lo que me ha gustado más de la peli, pero es una tontería mía, ¿eh? Es el tema de los cameos. Darme cuenta, porque a mí me pasa mucho eso, que cuando veo una peli, a lo mejor yo no soy consciente de la, porque tengo muy mala retentiva. O menos mal, bueno. Si tú tienes mala retentiva. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vi la peli por primera vez, había muchos actores que yo no sabía quién eran. Claro. Y ahora que la he vuelto a ver, es como, hostia, Ian McKellen haciendo de la muerte de Berman, ¿no? Charles Dance. Yo en el momento, así como Hans Gruber sí que lo tienes, que sabes que era tal, a Charles Dance no sabía que era el villano de la peli. Entonces cuando la empiezo a ver, es como, hostia, es Charles Dance. Sí. ¿Sabes? Entonces cuando empiezas a ver a toda la gente que va apareciendo por ahí, bueno, así, luego he acabado mirando los créditos del rollo para ver todos los cameos de la gente que salía. De tanto, pues, de apariciones como en protagónicos, ¿no? Así del rollo de tal fulanito es no sé quién. Es como, hostia, me ha hecho mucha gracia. Pero sí, sí, muy disfrutable. No podía faltar, por supuesto, el pequeño papel de Al León, que es el chino, el sí. Chino de los 80, que es el chino calvo con bigote, con greñas, que siempre muere, que se había salido en todas estas, que aparte tiene una muerte súper ridícula. Sí, que con un cono de... que dice con el cono de helado, que dice que te has quedado helado. Sí. Con un corneto. Sí, mira. ¡Qué bien traído! ¡Amigo! Traído, con razón era la cara, ve. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya que has roto el hielo del corneto. Hostia, yo no tengo nada que decir. En serio, me dio muchísima pereza ponérmela. No la tenía ni mucho menos fresca. Pero era poner, o sea, yo pensaba, digo, no me voy a acordar de nada. Y no, estaba viendo y digo, así, ah, esto era esto, ¿no? Así. Pero me estaba dando pereza, no, a mí no me funcionó la película. Ni. Me la vi entera, pero no. No sé, es que ahora todos esos detalles que estabais diciendo, digo, hostia, pues alguno me lo he perdido incluso. Porque no estaba prestando demasiada atención a la película, estaba allí puesta y la estaba viendo, pero. No, la verdad es que está muy cuidado los detalles. Lo del chino que muere por un corneto, no me acuerdo. En la escena que sale una furgoneta con una micro Gatling, hay una metralleta disparando en el lateral. No me acuerdo. Hostia. ¿Te acuerdas de un señor que sale que luego fue senador? Gobernador. Pues, sí, no, la escena de los clines ese sí que no he recordado. Que además salen dinosaurios, que dices, hostia. Ah, mira, no, igual no era casualidad, como igual sí, ¿no? Que caen en la ciénaga esa de los dinosaurios, ¿no? Mira, al final, el que no. Esto luego y la cosa. Pero porque os estoy escuchando, no porque. No tengo yo estaba limpiando el lavabo, yo la tenía puesta, pero estaba limpiando el lavabo. Estaba cagando. Estaba haciendo cosas en casa. Ya. No, nada más. Sí que es verdad, una peli que en su. O sea, para mí ha ido a menos. A mí me gustó cuando la vi la primera vez. Hostia, está guay porque rompe eso, como todas las normas de las películas típicas y clásicas, y las exageraciones te las muestran más exageradas todavía para que veas eso. Que el héroe no se mancha, que sale seco de un lago, que tiene repuesto de la ropa porque viene la hija con el 4x4 y le trae, claro, la ropa. Con 4x4 con el Monster Truck. Claro. El tema es ese, yo entiendo que eso pasa porque han pasado 30 y pico años y el lenguaje, tanto el lenguaje cinematográfico ha cambiado como nuestro nivel de sorpresa ha disminuido. Claro, porque también hemos visto tantas cosas y tan espectaculares que hay cosas que no. Pero, no sé, yo la encuentro como muy, muy de su época y muy digna. Sí, yo creo que es una muy buena película de acción. Y muy buena comedia, sí. También, es que funciona. Bueno, yo creo que es más comedia que... Sí. Yo viéndola, digo, es mucho más comedia más que una película de acción. Sí. Exacto, de hecho hay quien le achaca de que es demasiada comedia. Pero a mí, pues a mí es lo que me gana. Que es una comedia que encima me ha hecho reír. Schwarzenegger siempre ha sabido escoger los papeles cómicos, sí. Al contrario que Stallone. Stallone sí tiene un problema y lo sabe él, aparte. Que es la cara que tiene. No, pero no solo eso. A ver, es un tío con talento, porque es un tío que ha escrito guiones y es un tío que... hay un universo paralelo en el que él podría haber protagonizado El Padrino y Dustin Hoffman podría haber hecho de Rambo. Porque digamos por esos bailes de casting que había en el momento. Pero era un tío que en su día tenía, se manejaba y estaba reconocido como un buen guionista. Y de hecho todavía sí que se le respeta. Lo que pasa es que sí que hay veces que él se ha venido muy arriba. Del rollo de tener su fase de pintor y me pongo las gafas de pasta y no sé qué. Y no ha tenido ese sentido de autocrítica como ha tenido Schwarzenegger, que ha sido pues la fiesta y luego su carrera política por detrás y todo el rollo. Que bueno, eso es otra cantar. Pero bueno, y ya por cerrar una cosa, simplemente lo que decíamos ya del final de una época, sube un poco la música, por favor. Tesla. Hostia, otra vez. No puede ser. Ahora no quería. Ha cuadrado. Bueno, era el año 93. Todo este movimiento de cine de acción testosterónico, digamos, venía también secundado siempre por el hard rock y todo este rollo. Y estaba todo en decadencia. Luego llegaron los 90, llegó el grunge, llegó el quitarle el glamour a las cosas y llegó el aplicar un filtro más realista, más oscuro, tanto a, ¿no? El cuervo. Sí, exacto, tanto al cine como a la música. Y bueno, yo creo que fue esta película es que salió en su momento y se clavó. Y lo que decía David, se consolida como una muy buena peli, que es sólida. Así que bueno, no voy a añadir más. Si queréis la veis, la tendréis unos días en nuestro canal de Telegram. No sé si está en alguna plataforma más, creo que no. No. Así que... En Telegram permanece. ¿Está ahí? ¿Se mantiene? Sí, está ahí. Ah, vale. No, yo es que como las quito del otro lado, pues no... Bueno, sin más. Entonces, pues no sé. Que, bueno, sí. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, sí, sí. No, que... no. Vale, pues bien. Ya me respondo yo. La historia es, sí, tenemos película para el próximo programa. No vamos a seguir con la trilogía del corneto. Oh, no es... Pero le va a ser una y otra. Y una y otra y otra. ¿O no? No sabemos. Mi sección, mi regla. La historia es, como... no sabemos si vamos a tener entrevista. Tenemos una entrevista en el aire. No sé si va a poder ser, pero bueno. Si se tercia, genial. Y si no, pues tampoco también sabemos cuándo vamos a grabar. Por eso. Bueno, yo qué sé, yo lo dejo. Total, que la peli es una peli también centrada, es una mezcla de, digamos, no musical, pero sí centrada en grupos de rock peludo, digamos. Es una comedia y también es un falso documental, o sea, es todo en uno. Es una película del año 86, si no me equivoco, el próximo me autocorregiré, si no, y no es otra que This is Spinal Tap. Y hasta aquí llega la butaca de hoy. Esto es su caca. ¿Lo dejamos aquí? Sí, no. ¿Sí? Nos vamos de vacaciones, ¿no? ¡Oh! Aquí no lo sé. Porque... Si no quieres, me voy yo. Sí. tú no, que tú ya te has ido. Voy a mirar el calendario. En dos semanas... No, me he ido poco. Te has ido poco. En dos semanas es la fiesta mayor. Estamos en fiesta mayor. El día 4. Es verdad, fiesta mayor. El día 4. Pero el día 4 ya no está LOL. Ah, no. Va de corresponsal también. No sé, lo dejamos para el día 4 podríamos grabar. Podríamos. O no. Lo dejamos para el siguiente. Pero claro, no, que nos quedaríamos sin noticias. Vale. Por tanto. Pues para la siguiente. Tampoco os perdéis mucho, ¿eh? Para la siguiente. Ya, ojo, estáis muy, muy, muy bajos, ¿eh? Todo el mundo. La siguiente va a ser en octubre, ¿eh? ¿Qué dices? Ah, sí. Ah, ¿ahora qué? Ah, ¿ahora quiere grabar el 4? ¡Amigo! Pues nos vamos de rave hasta octubre. Pues adiós. Chao, pescado. ¿A qué ni puta idea de cuándo grabamos? ¿No? Toma, venga ahí, dale otro golpe al micro, venga va. Chico. Yeah.